Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El show Milonga, con iniciación al tango y baile, se efectuará el próximo jueves 23 de octubre a las 18 horas en la Alianza Francesa de Quito. La historia del tango se personifica en el desaparecido cantante Carlos Gardel, hijo de Toulouse, Francia, pero artista eminentemente argentino. El tango, aparecido en el puerto de Buenos Aires, consiguió sus cartas de nobleza en los salones parisinos antes de ser reconocido como el símbolo artístico y sentimental más famoso de Argentina. Internacionales. La Paz. La 13ª versión de la Feria Internacional de la Paz, FIPAS, se realizará en la capital boliviana del 22 de octubre al 2 de noviembre. El objetivo de la FIPAS es constituirse como plataforma de beneficio para más de 400 artesanos y otros expositores. Se espera la participación de al menos 400 expositores nacionales e internacionales, informó la Agencia Boliviana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.